Bueno, creo que la lluvia provoca este alivio tan necesario que todos estamos como necesitando, porque estamos así, alterados desde hace unos días, y porque los incendios que tienen diferentes aristas nos hacen ver la realidad también en distintos ángulos y con distintas problemáticas, pero que están atravesadas por unas cuantas líneas comunes. El tema de la deshumanización, el tema de la poca importancia y el poco cuidado hacia nuestro ambiente, hacia nuestro lugar, hacia nuestros bosques. Que las cosas se repiten, que parece que todo estuviera en venta, todo estuviera destinado a que otros lo disfruten y a nosotros a padecerlo. Por lo menos aparentemente ese es el lugar en el que nos quieren colocar, pero nosotros que no pensamos lo mismo, estamos decididos a cuidar, a respetar, a valorar y a proteger lo que tenemos. Bueno, así nos encuentra esta marcha de hoy, la número 44. Así es que, como siempre, hacemos este círculo hermoso de palabras, de reflexiones que nos ayudan a mirar la realidad desde otros lugares, que nos ayudan a sentir que estamos en lo mismo y eso es tan importante, y que tomamos energía como para visualizar hacia dónde podemos seguir caminando. Así que bueno, el micrófono está disponible. Aunque los corran a palos, qué hermoso cantan los viejos, la dignidad los levanta sobre el dolor insurrectos. No nos quedemos callados, que no No, nos yo hoy toquen al venir los me viejos. preguntaba qué más podemos estar haciendo, porque la verdad que nos pasamos todo el año tratando de sostener como podemos los espacios comunes, una línea de pensamiento que nos dé esperanza. Cada uno, por ejemplo, los compañeros del centro de estudiantes y cada uno de nosotros, me parece que somos gente que está siempre tratando de aportar a la organización comunitaria, de ser crítica, de comunicar esas visiones. ¿Qué más nos llama a hacer este año? ¿O qué aglutinante va a producir toda esta solidaridad como para que realmente tengamos otras herramientas para hacer valer nuestros derechos, ¿no? De la justicia ni Gracias a los jubilados y jubiladas por sostener este espacio de todos los miércoles, que la verdad que es un alivio saber que hay un espacio donde juntarse a hablar, y sobre todo en momentos como este, donde la angustia es importante, porque vemos cómo se perdió todo el pirque, ¿no? Y da bronca, y la verdad que lo que plantea Betina es así, o sea, ¿qué vamos a hacer este año? Yo pienso que todos los años salimos a lo loco, a querer tapar, a emparchar un poco el desastre que se vive, y ya no alcanza con la solidaridad. O sea, es necesaria, pero no es suficiente. Evidentemente hace falta otra instancia. Digo, esta carta que está circulando para presentar al Consejo Deliberante expresa algo que creo que todos sentimos, que es que si había 600 mil dólares para remediación, para tareas de prevención y de reforestación desde 2024, ¿por qué no se aplicaron? Hoy veía un video de Flavia Orofoni y ella planteaba algo que me pareció interesante. Dice, hay que romper la mansedumbre. Bueno, la mansedumbre es seguir esperando que alguien resuelva algo desde arriba y que nosotros desde abajo sigamos emparchando lo que es responsabilidad del Estado y lo que es nuestro derecho conquistado, que se tenga que remediar y que se tenga que resolver. Se va a ir un funcionario y va a venir otro funcionario tan funcional a los intereses de siempre como el anterior, como pasó con el gobierno anterior, como pasó con el anterior y el anterior y el anterior. O sea, si no nos organizamos nosotros y nosotras desde abajo, difícilmente cambia algo. Entonces digo, para mí debería haber comisiones de control, comisión independiente de investigación de las causas de este incendio, desde los ciudadanos y ciudadanas, para que podamos empezar a plantear un debate de que no son recursos del Estado, de que son nuestros, y que nosotros tenemos derecho a controlar y a saber a dónde se destinan, y a decidir también dónde se destinan. Porque nos han acostumbrado a delegar, esa es la mansedumbre que quieren, que deleguemos en tipos como Torres el manejo de nuestras vidas. Y evidentemente a él no le importan nuestras vidas, ni a él, ni a Milei, ni a ninguno de los que estuvieron acá, ni a los que estuvieron en 2021 que hicieron el desastre frente al incendio del 9 de marzo. La verdad es que las consecuencias y las causas y los responsables están ahí, y se esconden inculpando al pueblo mapuche o inventando teorías conspiranoicas. Y no podemos ser funcionales a eso, nosotros sabemos las razones. En esos ojos cansados hay que encender brillo nuevo. Que estaba pensando, nosotros tenemos algo a favor en esto de tratar de fomentar de alguna manera, la que fuere, políticas de reforestación. Porque cualquier política de reforestación que se haga desde el Estado, desde el pueblo, desde las comunidades originarias, donde fuere, evidentemente son políticas a muy largo plazo. Y nosotros, por razones obvias, quizás hasta no lo podamos llegar a disfrutar. O sea, tenemos ese punto a favor que nosotros es solamente por una cuestión de amor a todos nuestros hijos de sangre o cronológicamente, las generaciones que van a venir. Y es una forma también, yo creo, de, pensándolo poéticamente quizás, como renacer en cualquier árbol nativo que se reforeste. Quiero que nosotros, perdón, que despacio, que veamos lo poco que están cobrando los combatientes del incendio. No me lo pude bancar, así que algo tenemos que hacer. Porque no pueden ganar lo que están ganando y van a exponer la vida por todo lugar. Así que eso solo quiero que no. No, la verdad es que el tema de la organización es un punto, pero nos está costando. Me siento que estamos muy golpeados y que necesitamos seguir, aunque sea hasta que podamos lograr la organización y que podamos plantearnos una acción consistente y sostenida. La que estamos realizando es esta, de encontrarnos miércoles a miércoles, que no es suficiente, por supuesto, pero que bueno, sigamos pensando porque necesitamos dar el otro paso. Ya nos quitaron futuro. De la justicia ni hablemos, no nos queremos callados, que no nos toquen. Yo concuerdo con todo lo que se fue diciendo, pero también como recargarnos de energía, con hoy agradecer un montón esta lluvia, sí, y poner sí, la energía en que qué lindo la lluvia también y que sí, siga siendo. Así que nada, como que está bueno decir todas las cosas, pero también está diciendo, che, llovió, che, sí, se está apagando, sí, como poner también esa energía viene bien. Sí, lo positivo. Agradecer positivo, la lluvia. Muy bien. Y sí, una cosa que sí, también quedó, que toda la gente que padeció los incendios, lo que llamó la atención fue la gran solidaridad que hubo. Sí. No sé si todos los que quieran firmar acá, si todos saben que armamos una nota en esto de decir no podemos quedarnos de brazos cruzados enojándonos por todo lo que sucede y por todo lo que vamos viendo. Entonces hicimos una nota para pedirle a los concejales que se expidan con respecto a esta publicación documentada que habla sobre el desvío de los fondos. Entonces, es una pequeña acción, pero probablemente eso provoque un revuelo o algo que mueva otra cosa. Aquí está el jubilado. Aquí está el jubilado. En el pueblo y la comarca. En